busqué a distancia y me dice que no. No será tan fácil como yo creí. No es suficiente con saber tu amor. Más que mil palabras donde no hay razón. Pienso que es lejos pero estás aquí. Dime cómo hago para yo sentir. Creo que eres bueno pero hay que mentir. Y sin darme cuenta me miento a mí. Te buscaba y no encontraba. Buscaba el brillo de tu mirada. Sin darme cuenta me equivocaba. Era la fama quien yo anhelaba. Vivía creyendo en el intento. Sin darme cuenta muerto estaba. Moría tan lejos de tus pisadas. No fue tu amor el que buscaba. Busco y te encuentro. Hacer algo, si me lo permiten, tomen su asiento ahí un ratito, a ver, tomen su asiento. El 31 de diciembre, antes de que dieran las 12 de la noche, tomé mi guitarra y estábamos con mi familia y comenzamos a cantar a Dios al lado de la chimenea que estaba apagada. Y me encantó ese momento de sentarme en la sala y con la guitarra una versión acústica y no sé, mi sala se volvió como un lugar bien bonito para tocar con la guitarra y cantarle a Dios. Yo quiero hacer una pregunta, ¿le gustaría ir a mi casa, a sentarse a la sala de mi casa y cantar juntos? ¿Si quieren o no? ¿Qué dice? ¿Listo? ¿Vamos o qué? ¿Me acompañan? ¿Sí o no? Ok, pues, ¿seguro? ¿Vamos para mi casa? Pero ahorita, ¿cómo estará el tráfico? Bien, ¿no? Bueno, aquí, vamos para la casa, pues.